Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que contiene las distintas músicas de la vida, sus dolores y sus colores, las mil y una maneras de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir, celebrar. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía de travesuras por Mar de Fueguitos. Saludos salados desde la 97, la Largueta Masaspi, Ratia, emitiendo desde el corazón del casco viejo de Bilbao para el resto del planeta. Os proponemos hoy una travesía muy especial. Vamos a viajar y de lo lindo por el planeta. Por un lado, tenemos invitada aquí en los estudios, en el chiquito estudio, en esta pecera de colores que hemos montado aquí en la 97, invitada, ella llega de Brigadas Internacionalistas, va a hablar de Brigadas Internacionalistas, llega desde Comité Internacionalista. Patricia Lezama es integrante de Comité Internacionalista, ha participado en varias de sus brigadas, ha estado en México, Venezuela, en Kurdistán, en Palestina, también estuvo en el Sáhara ocupado. Con Patricia Lezama vamos a hablar de las Brigadas Internacionalistas que han montado las gentes de Comité Internacionalista para este año, para este verano, para los próximos meses. Brigadas a Palestina, Grecia, Venezuela, Brasil y Kurdistán, brigadas que termina el plazo para apuntarse dentro de muy poquitos días, brigadas que vamos a conocer en los próximos minutos. Además, vamos a viajar también hasta México, hasta el sureste mexicano, hasta Chiapas. Ahí se ha celebrado en San Cristóbal de las Casas y en el Caracol de Oventic el 2 de mayo el homenaje al filósofo Luis Villoro Toranzo y al maestro zapatista Galeano, y después del 3 de mayo al 9 de mayo el seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Vamos a escuchar algunos de los audios, vamos a saber cómo ha ido ese seminario que ha pasado por Chiapas en los últimos días. Muchas voces, muchas gentes a las que escuchar, con las que encendernos. No perdemos ni un segundito más, vamos con un poquito de música, música de esa que van a poder escuchar las gentes que participen en las Brigadas Internacionalistas de Comité Internacionalista. Nos vamos hasta Kurdistán, cuando estuvimos por allá en el año 2003-2004, ya no recuerdo bien, nos trajimos este disco del que vamos a escuchar hoy una de las canciones. Él se llama Ciguan Ako y es un cantante kurdo. Él nació en la localidad de Kamislo en 1997, en el Kurdistán que hoy está dentro de Siria, y se fue a estudiar de joven a Alemania. Hoy vive en Suecia. Tiene un montón de discos publicados. En sus músicas, en sus letras, también, pues, como no, utiliza los sonidos tradicionales de su tierra, del Kurdistán, y también compone canciones con letras de poetas kurdos. Este disco se llama Deria, es del año 2003, él es Ciguan Ako, y nos quedamos con una de sus canciones para comenzar hoy en este Mar de Fueguitos. Pere, que quiere decir money, que quiere decir dinero. Zarpamos. Tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Miramos para abajo y para la izquierda. El 2 de mayo se ha celebrado en el Caracol de Oventic el homenaje al filósofo Luis Villoro Toranzo y también al maestro zapatista Galeano. Galeano asesinado el 2 de mayo del 2014 y Luis Villoro Toranzo, el filósofo nacido en 1922 en Barcelona, pero que ha vivido prácticamente toda su vida en México, falleció pues pocos meses antes que fuera asesinado Galeano. De hecho, estaba previsto ya un homenaje hace un año para él allá en las comunidades zapatistas, pero fue suspendido por el asesinato del maestro zapatista Galeano. Ahora sí, este pasado 2 de mayo se ha podido celebrar ese homenaje en el Caracol de Oventic. Participaron alrededor de 3.000 personas, participaron familiares del filósofo Luis Villoro. Allí estuvieron su hijo, también estuvo su mujer, también participaron familiares del maestro zapatista Galeano. Estuvieron por ahí su hijo, su hija, que hablaron todos ellos en la tribuna allá en Oventic. Por cierto, las cenizas de Luis Villoro fueron depositadas por su mujer y su hijo, colocadas bajo un árbol allá en Oventic. Y, por ejemplo, también del maestro zapatista Galeano leyeron, el subcomandante insurgente Galeano leyó algunos fragmentos del cuaderno de apuntes que los familiares del maestro entregaron a la comandancia del EZLN tras su asesinato, cuaderno de apuntes en los que iba detallando para que luego sus hijos y sus hijas pudieran conocerlo, qué era, cómo sentía, cómo vivía él el día a día de la lucha con los zapatistas. El subcomandante insurgente Galeano participó en este homenaje y leyó un texto que había preparado el hoy ya fallecido subcomandante insurgente Marcos para ese homenaje a Luis Villoro, al que llamaban Don Luis en las comunidades, que se iba a celebrar un año antes, cuando todavía vivía el subcomandante insurgente Marcos. Ese comunicado, en ese texto de Marcos, se cuenta, se explica, y la familia no lo sabía todavía, que Don Luis era integrante del ejército zapatista. Se cuenta cómo pidió en la comandancia, cómo se acercó un día hasta la selva, hasta la comandancia, para pedir su ingreso en las filas del ejército zapatista y cómo ese ingreso le fue concedido. Se cuenta esa historia y se cuenta también el regalo que Don Luis hace a su familia, regalo que cuenta en forma de historia el subcomandante insurgente Galeano. Eso fue el 2 de mayo. A partir del 3 de mayo, del 3 al 9, se celebró en el CIDECI, en la Universidad de la Tierra, en Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, el seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, seminario al que se apuntaron, en el que participaron también cerca de 3.000 personas y en el que participaron integrantes del EZLN, participaron varios comandantes, los dos subcomandantes, Moisés y Galeano, varios comandantes, por ejemplo el comandante Tacho y varias comandantas también, y también llegaron intelectuales y activistas de diferentes rincones del mundo a participar, a mostrar su palabra en este seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Muchísimas palabras, muchísimas voces escucharon en este seminario. Hay comunicados, hay pues textos de pues casi una docena de páginas, para que os hagáis una idea, y hay un montón de testimonios, un montón de ponencias que se han presentado en este seminario. Nosotros nos vamos a quedar en uno de los días y vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron en ese día. Ese día, esa tarde, llevaba por título Cómo atacar la hidra capitalista y patriarcal, tres modos feministas, tres geografías. Y ahí participaron activistas del Movimiento por la Libertad del Pueblo Kurdo, participó Anin Guneser, también participó la activista del movimiento Yo Soy 103, Mariana Favela, y participaron tres generaciones de mujeres zapatistas. No da tiempo a escuchar, pues como os digo, hay una gran cantidad de audios, de textos,

Es la voz, las palabras de la compañera escucha, Selena, en ese encuentro que se ha celebrado en San Cristóbal de las Chapas, Seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Todos los audios de este encuentro, todos los textos, innumerables audios, en las páginas web de enlacezapatista.ezln.org.mx, también en la página de radiozapatista.org o en la página de comanilel.org. Os recomendamos que visitéis cualquiera de estas páginas y leáis, escucháis algunas de las cosas que se han dicho en ese seminario que se han contado allá en el sureste mexicano. Nosotros ahora seguimos travesía y travesura y vamos a saltar el charco. Nos vamos de Brigadas Internacionales. Propongo construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas, que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico. Mar de Fueguitos. De canales interoceánicos vamos a hablar en los próximos minutos y lleva muchos años ya organizando las brigadas internacionalistas, las gentes de Comité Internacional ISTAC, y este año también ya pues dentro de unos días se va a terminar el plazo para poder apuntarse y para poder pues cruzar el charco, porque para todos los sitios hay que cruzar el charco para ir a todos estos países. Tenemos aquí con nosotros en Mar de Fueguitos a Patricia Lezama, es integrante del Comité Internacional ISTAC y ella ha estado ya pues en unas cuantas brigadas en varias de las calles este año y también en lugares en los que había antes y ya no hay y no hay brigadas. Muy buenas tardes, Patricia. Kaiser, salieron. Muy buenas tardes. Un montón de años ya organizando las brigadas desde comités. Así es, sí, nos sigue pareciendo una herramienta muy importante para hacer el trabajo, para llevar a cabo el trabajo que hacemos de solidaridad política. Entonces seguimos adelante y este año, pues bueno, con algunas incluso novedades, y bueno, pues nada, estamos aquí para informar y para que se anime la gente a participar. Porque hablamos de años, muchos años, no sé, se sabe desde, ¿te acuerdas tú desde cuándo empezaron las brigadas? O bueno, ¿hace cuánto? Mucho. No te podría decir exactamente hace cuántos años. Sí, Comités tiene ya 35 años y bueno, pues échale por ahí. Por ahí, ¿no? Sí. Muchos países en estos 35 años y bueno, ahora en esta edición, la del 2015, pues exactamente 5, además bien distintos, realidades muy distintas, pero lo primero, hablamos, ¿te parece?, del internacionalismo y de por qué seguís apostando por hacer brigadas. ¿Por qué creéis que la gente debe ir y participar en este tipo de iniciativas como estas brigadas? Sí, bueno, entendemos que las brigadas son una herramienta más para poner en práctica lo que entendemos nosotras como la solidaridad política, ¿no? Que es el acercarnos a los pueblos, acercarnos físicamente y no solo físicamente a los pueblos que están en lucha y que, al igual que nosotras, ¿no?, pues pelean contra el capitalismo, el patriarcado y contra la represión de los estados. En este caso, como decía, es las brigadas son una herramienta más. Nos parece muy importante, por ejemplo, no solo el hecho de acudir al sitio y ver de cerca la realidad, sino el trabajo de vuelta. El trabajo de vuelta que hacemos aquí en casa. De hecho, nos parece también importante que las personas, incluso que acuden a las brigadas, hagan trabajo político en casa, en Euskal Herria, ¿no? Que también tenemos lugares en los que pelear, ¿no? Entonces, como decía, eso, el trabajo de vuelta nos parece muy importante, ¿no? Una vez que estamos allí, recogemos la información, vemos la realidad, pues más allá de lo que algunos medios de comunicación nos la suelen poner o dibujar, y una vez aquí, y teniendo en cuenta lo que las contrapartes ahí nos pidan hacer, pues sobre todo, y dependiendo de qué países, el trabajo de vuelta suele ser o va encaminado a la sensibilización, a la denuncia o al apoyo de campañas que desde allí ellos estén impulsando. Entonces es muy importante eso, el volver cargadas de trabajo para hacer aquí desde casa. Allí se pueden hacer también muchas cosas, se pueden ver muchas cosas, estar con mucha gente, no sé con qué enfoque, cómo organizáis estas brigadas, con qué gente estáis y desde qué mirada os acercáis a esos países. Pues después con toda esa trayectoria, ¿no? De brigadas de trabajo político con diferentes países en el mundo, y como fruto también de una reflexión, ¿no? De estos años para no hacer las cosas sobre lo que ya está hecho, ¿no? Fuimos reflexionando y nos parecía interesante marcar como tres ejes, ¿no? Para dirigir la atención a la hora de llegar a estos países, de trabajar con estos países, ¿no? Estos tres ejes serían el feminismo, el poder popular y la territorialidad. Entonces, en base a estos tres ejes, nuestra mirada de trabajo allá se estructura. La idea en todos los países, que es lo que tienen en común, es ver toda la realidad social, política, cultural del lugar, ¿no? Y estar, bueno, pues recoger la máxima información posible, sobre todo de lo que pasa, bueno, pues tener una visión completa, ¿no? De lo que ocurre ahí. Decía antes que hay que cruzar o hacer un canal interoceánico para llegar a esos sitios, y me equivocaba porque hay uno que está en Europa y que no hay que cruzar ningún mar para llegar. Se puede, pero vamos, no hace falta llegar. Hablamos, si te parece, de esos lugares, de lo que se hace por allá, y empezamos por el más cerquita, por lo menos, uh-huh, el que está aquí en Europa, en la Unión Europea, con Grecia. Eso es. Pues entre los días, la brigada de Grecia está pensada, bueno, no es la primera vez que se hace brigada de Grecia, desde el comité se han ido un par de delegaciones, dos años anteriores, y también teniendo en cuenta pues todo este proceso, el cambio, el proceso político que ha habido en este tiempo, y toda la convulsión también popular y toda la organización que sobre todo el poder popular se está haciendo, se está generando, se está construyendo en Grecia, nos parecía interesante volver a retomar el contacto en este lugar, ¿no? Se va a hacer una brigada a partir del 3 de junio, una brigada de unos 15 días, y es una brigada muy interesante en el sentido de que se va a estar también pues con todos en todos los frentes de esta construcción desde el poder popular, que está haciendo como respuesta a lo que se le impone a este país, ¿no? Y también de alguna manera ver de qué forma ha cambiado o no el nuevo, un poco el carácter político, ¿no? Con la elección también de Syriza en las urnas, ¿no? Se van a visitar desde lugares autogestionados, farmacias recuperadas, fábricas recuperadas, movimientos feministas, movimientos antirrepresivos. Va a ser una brigada, esto, como he dicho, bastante interesante. La primera parada va a ser en Atenas, donde hay mucha carga de contactos, tenemos muchos contactos allá, y luego se va a ver hacia qué lugar se va a ir moviendo el grupo, también teniendo en cuenta pues eso, lo que digan las contrapartes ahí, que es interesante ver, y lo que se valore también, que no, pues que el propio grupo o que la persona que coordina vea que es interesante que se llegue. Pero eso va a ser una brigada muy interesante. Además, lo que tiene la cercanía, el tema del idioma, que bueno, es el idioma sí es en inglés, pero bueno, con un nivel más o menos básico se puede entender, sobre todo el tema económico también, quizás para personas, ¿no?, que con lo que estén pensando en el tema de pasta, que aunque a veces no nos gusta hablar de ello, también tiene que ver. Pues bueno, es una brigada cerca, un par de semanas, y encima algo que está muy en ebullición, ¿no? Y es el contacto con pues ¿no?, con estos ejes que comentaba, sobre todo con el poder popular y la construcción desde el movimiento social, ¿no? Antes de hablar de otros países, ¿te parece? Bueno, hablamos en general de todos los destinos, de eso, de como cuánto tiempo se va de brigadas, como cuánto cuesta. Claro, no es igual irse, por ejemplo, me imagino, hasta Venezuela o Brasil que hasta Grecia. ¿Qué requisitos y como cuánto tiempo se va y cuánto cuestan estas brigadas? Bueno, pues como comentaba, quizás la brigada a Grecia, pues por cercanía, es la más barata. No sé decir ahora qué precio tiene el vuelo, pero sí es verdad que no es en temporada alta, es primera semana de junio. Lo que pasa es que sí comentamos a la gente que primero, antes de comprar el billete, primeros informes, acerque, tendrán que pasar por unos talleres de formación, que lo vamos a hacer el primer fin de semana de junio. Y bueno, pues toda aquella persona que llega a los talleres con el billete comprado, pues corre, ¿no?, a su cuenta y riesgos, y luego quizás se decide que no pudiera ir, ¿no? En el caso, no suele pasar, pero bueno, podría. Pero bueno, sí, que la gente vaya mirando qué vuelos hay. Es la más barata. Se va a intentar también que ahí en el propio país, pues el tema del alojamiento se haga, se cuadra, ¿no? Y depende también del número de personas, pues es en lugares autogestionados, en casas ocupadas. Entonces, y bueno, el tema de la comida se va a comer en la calle. Entonces puede ser la brigada más barata. ¿Exactamente cuánto? Pues pues 15 días, es que no lo sé, podrían ser sobre 500, 600 euros. Lo que pasa es que tampoco quiero pillarme los dedos porque puede ser que luego no puedan alojarse por número de personas o por circunstancias en estos lugares, tengan que pagarse un hostal, pero siempre se busca ¿no? la forma más barata, más accesible, ¿no? a las personas. O sea, va a primar que si en el grupo hay una persona que no tiene, ¿no? Pues no cuenta con los medios económicos para ir todos, ¿no? Pues todas las noches a dormir en un sitio, se va a buscar siempre lugares que sean baratos, ¿no? Es como solemos funcionar, ¿eh? O sea, sea en Grecia donde vamos, siempre tiramos hostal y mochila. ¿Y en los demás lugares son en verano las brigadas? ¿Son también el mismo, como 15 días? O cómo, eso es, pues Grecia, eso serían como un par de semanas. Kurdistán es en septiembre, o sea, Grecia es en junio. Palestina es en julio, la segunda quincena de julio, a partir del 15-16 de julio, también son unos 15-20 días. Kurdistán es en septiembre, también un par de semanas. Y luego ya, claro, tienes que hacer ya el vuelo transoceánico. Tenemos Venezuela y Brasil. Venezuela son 3 semanas, en julio también, a finales de julio. Y Brasil también por esa fecha, finales de junio, finales de julio, entre finales de julio y agosto. Son las brigadas, digamos, económicamente pues más caras por aquello del vuelo, ¿no? Que es lo que sube el precio, ¿no? Hablabas de los vuelos los reserva cada persona de las de que va, o sea, no hay un paquete que compra comités y no abogamos por eso. Sí, por eso es importante eso, que la gente, está claro lo que decía, que no, igual es un tema de, bueno, el tema de pasta, hablar en esto cuando lo importante, lo que nos interesa es hablar de solidaridad política, bla, bla, bla, pero bueno. Nos interesa el tema de, no sé, si alguien dice, ¿qué pasa con la pasta? Por eso es importante. Primero, que se acerque a comités, que hable con nosotras, le explicamos, o intentaré yo aquí ahora también explicar un poco qué es la brigada, qué es irse brigadista y qué se va a hacer para que la gente también tenga claro. Y luego pasar por tienen que pasar por los talleres de formación. Por eso también decía antes que es interesante que, aunque, bueno, diga la persona, sí, voy a ir, estoy segura, hasta que no pase la formación, que no se compre el billete. Por aquello de que, bueno, pues quizás se valora, ¿no? Que esta persona no, o que la idea que tenía, o incluso no que se valore desde la organización, sino que la propia persona diga, yo la idea que tenía no era esta, y me echo para atrás. Y ahí también es interesante, porque en estas tareas de formación, aparte de formarse, ya solo, no solo de qué es comité, sino de qué es cada brigada, qué se va a hacer, y bueno, pues que luego temas de seguridad, de actitudes, etcétera, es un buen momento también para hacer grupo, ¿no? Para el tema de, bueno, pues es más de tus compañeras de viaje, con las que además hay gente, bueno, que, bueno, pues pillamos el billete juntas, vamos unos días antes, que dice que luego ya cada una se planifica, o si se quiere quedar después más tiempo, encontrar un billete más barato, no sé, entre más personas, pues más cabezas pensando y, ¿no?, más gente buscando recursos más económicos, por eso es importante los talleres también. Hablando de esos de talleres de formación que hay que hacer para poder ir a las brigadas, no sé, ¿se pueden hacer los talleres sin saber todavía a qué brigada quieres ir o para ver si te interesa o no? Y luego, pues en un momento dado, pues ves que no te va y decides, no sé cómo, ¿a las brigadas se puede apuntar uno a los talleres solamente para luego o hay que saber ya cómo funciona? Pues no se ha dado, bueno, se ha dado el caso, que tampoco sea esto, como no se ha dado el caso, no se va a dar nunca, ¿no? No se suele dar el caso. Las personas, si a veces se acercan la gente a Sirica y nos preguntan, otras veces que no, que se acercan a comités, dijo, pues tengo duda, antes yo qué sé, entre México y, no sé, y Venezuela, ¿no? Porque creo que me gusta, bueno, no sé. Si suele pasar que una vez que se acercan y si la persona, además eso depende del interés personal. Cuando la gente se acerca y ya le hablas del país, de las contrapartes, ¿no?, te va abriendo un poco más y te van entrando como las ganas, no te van pitando más las ganas por un país o por otro. Y además siempre se ofrece información bibliográfica o, bueno, vídeos, tal, para que la gente vaya mirando. Y desde ahí sí como que se va aclarando un poco más la duda, ¿no? Se va disipando más la duda en cuanto a qué país. Bueno, pero en todo caso tampoco hay ningún problema. Se acerca, oye, mira, yo tengo dudas dentro de estos dos países, quiero ir a los talleres de formación. Y lo que pasa es que sí ocurre que en los propios talleres de formación llega un momento del fin de semana, suelen ser fin de semana, que ya nos separamos por países. Entonces, bueno, pues ahí tendría que decidir a qué país va, ¿no?, para ver qué, bueno, pues lo que quiere. ¿Y hay algún requisito de edad? ¿No se puede a partir de ya que sea mayor de edad, sin más? O No hay ningún requisito, bueno, que sea mayor de edad, que tenga, o sea, que el permiso de sus padres, no hay ningún problema de... No, por nuestra parte, no. Eso, pues, ¿no?, pues bueno, si pedimos o que la gente se informe qué es comité internacionalista, qué tipo, qué es una brigada y para qué es una brigada, ¿no? Y también que vea lo que se va a encontrar allí, ¿no? Porque a veces no solo el tema, incluso, no sé, la carga de reuniones que te puedas encontrar, el impacto que te puede causar el lugar, ¿no? Como, yo que sé, pues ha pasado en países como Palestina, por ejemplo, ¿no?, que estás viendo la ocupación, la estás viendo no con tus propios ojos y allí mismo, o situaciones, o incluso otras situaciones que se pueden dar en Venezuela o en Brasil, no solo eso, también hay otras historias, como el tema actitudinal, ¿no? Pues que sepas viajar en grupo, que estamos haciendo una práctica, ¿no?, de solidaridad política y ser solidaria también con tu propia compañera de brigada, ¿no? Hay muchas cosas como para tener en cuenta, ¿no? Sí, porque hablando de brigadas, o que es irse de brigadistas con comité internacionalista, la gente también tiene pues la imagen esa de viajar a otros países, pues de los jóvenes cooperantes o de proyectos de ayudar en la escuelita o de... Entonces, has recalcado ya a veces lo de que es la idea de un proyecto político. Cuéntanos un poquito, bueno, ¿en qué se puede distinguir o cómo se le explica a la gente un poco por dónde va la onda de comités de estas brigadas? Bueno, pues no es un viaje de cooperación, nos entendemos la solidaridad como algo que está en la misma línea, no es algo vertical, es algo horizontal, ¿no? Y que vamos a recibir y vamos, bueno, a dar, sobre todo a recibir, porque encima estas brigadas, ¿no?, es importante recalcar que no se llevarían a cabo sin el trabajo de las contrapartes. Las personas nos están esperando allí, velando porque la agenda se cumpla y en muchos países velando por nuestra propia seguridad, ¿no? En el caso de Palestina es algo increíble, o sea, son ellas las que se preocupan porque no ocurra nada. Y en el resto de países, en todos los países, lo mismo. Son anfitrionas, son las que nos llevan la agenda, la que nos ponen en contacto con, bueno, ¿no?, y las que están pendientes. Entonces, sobre todo vamos a recibir, porque las personas lo que quieren es contarnos y enseñarnos, pues eso, para que nos llevemos una imagen lo más completa posible de la realidad del lugar. Entonces la idea es esa, no es algo vertical, yo voy a dar, yo voy a construir una escuelita y me voy a pirar. No, yo voy a ver algo de lo que, en la mayoría de los casos, previamente ya estoy sensibilizada. Primero estoy sensibilizada con lo que pasa en mi país, que es otro de los objetivos también de la brigada. Llevamos también un poco, claro, hay que compartir, ¿no?, lo que pasa en nuestra casa con lo que pasa en otros sitios. El poder hablar, nos encontramos, ¿no?, que puedes hablar de, pues eso, de capitalismo, puedes hablar de muchas cosas en diferentes países con diferentes personas. Da igual que estés en Los Altos, en México, que estés en Gaza, ¿no? Al final hablamos del mismo idioma porque tenemos el mismo sentir, ¿no? Queremos un mundo mucho más justo, ¿no? Queremos un mundo más justo y además sabemos que con otras formas de hacerlo podemos conseguir. Entonces, ahí ya. Hablábamos de Grecia, que es quizás el sitio que nos puede sonar más cercano, y hablábamos también de los otros destinos que hay Venezuela y Brasil en América Latina, Palestina, que también, bueno, se escucha más en los medios de comunicación, y está Kurdistán, que quizás es el destino pues más desconocido y también igual al que la gente le da como más, ¿no?, más cosas o más. Hoy tú has estado en Kurdistán de brigadista. Cuéntanos qué se hace por Kurdistán y si animas a la gente, bueno, a acercarse a Kurdistán, o cómo se acerca la gente a Kurdistán. Pues es una realidad también inmensamente interesante. Nos estuvimos el año pasado, hicimos una delegación de comités un poco para retomar contactos, para hacer contactos de cara luego a organizar, a montar una brigada que fue el año pasado en septiembre y que este año se vuelve a organizar. Nos coincidió además que celebraron el Neuroz el 21 de marzo y pudimos participar también en esta fiesta, ¿no? En esta fiesta de identidad y de la identidad del pueblo kurdo, ¿no? Esta brigada es interesante porque se va a ver de cerca toda la construcción de este nuevo modelo social y político que se está llevando en Kurdistán, ¿no? Se va a intentar, la brigada empieza en Estambul, donde se estará unos días, unos 3 o 4 días, el grupo se encontrará allá y ahí en Estambul se estará con grupos feministas, con organizaciones que trabajan con presos y presas y con movimientos antirrepresivos. Y de ahí la brigada se moverá hasta Ahmet, que es Diyarbakir en turco. Se moverá, pues nos lo hicimos en avión, se puede mover en avión o por carretera, que es más largo, y allí también se van a reunir con todo el tejido social, cultural y político por todo aquello de que este pueblo, ¿no?, la mayor nación, ¿no?, vivía, ¿no?, sin Estado, vivía en estos 4 estados y sufriendo además la represión de estos estados, está viviendo, o sea, está peleando, lleva años peleando por su identidad, bueno, como nación, por la lengua, por la cultura, la pelea de las mujeres, la participación de las mujeres totalmente real, la defensa de la tierra, y luego destacar también la pelea del pueblo de Rojava, ¿no?, que es quizás lo que más cerca, lo que nos ha llegado hace poco, ¿no?, que la brigada también intentará acceder a esta zona, ¿no?, que es la zona que está bajo administración siria. todo depende de cómo esté la frontera, pero se va a intentar entrar para ver de cerca esto, esta construcción de un nuevo modelo social y político, ¿no? Y es como la puesta en práctica de lo que se llama el confederalismo democrático, ¿no? Y bueno, tu experiencia, tú has estado el año pasado, has comentado, no sé con qué sensaciones se vuelve de allá o qué posibilidad hay de interaccionar con la gente de allá, de conocer y de que te cuenten y de aprender de cómo están por allá las cosas. A mí personalmente me pareció fascinante el poder comprobar desde cerca la construcción de este modelo político y social nuevo en el que realmente todas las personas, independientemente que seas hombre o mujer, independientemente que seas de la etnia que seas y la religión que tengas, participas en la construcción del mismo. Me pareció como algo de esto es real. O sea, esto se está llevando a cabo, no es una propaganda, no es una idea romántica, se está llevando a la práctica, ¿no? Con lo que le está costando el pueblo, ¿no? O sea, lo que está costando con sus propias vías, están defendiendo un modelo alternativo, un modelo diferente, ¿no? Entienden que la sociedad y que la justicia se puede construir desde otro lado. Si hay una parte de esta brigada, así como ocurre, por ejemplo, en Grecia o en Palestina, ¿no? El idioma es lo que tiene la diferencia que notas cuando vas a Venezuela, que lo haces en castellano, y cuando vas a Palestina, que igual te cuesta un poco más. Pero bueno, al final, en Palestina, por ejemplo, su segundo idioma es el inglés, ¿no? El primero árabe y tal. Entonces te puedes comunicar con fluidez. Sí nos pasó en Kurdistán que era más complicado encontrar a personas que hablaran inglés, ¿no? Es algo, bueno, pues que es positivo y a la vez, bueno, pues de cara a comunicarnos quizás dificulta más, ¿no? Porque, bueno, pues habla el turco, el kurdo, y luego depende de en qué zona, pues las variantes de, ¿no? Quizás esa era un poquito la dificultad de acceder, de mantener una conversación, pero sí, por ejemplo, en Ahmed, en la capital, con todas, bueno, nos contamos con partidos políticos, con organizaciones feministas, con organizaciones, ¿no?, que trabajaban en favor de los derechos de las personas presas, con organizaciones que trabajaban en favor de la lengua y la cultura kurda. Ahí nos encontramos con personas que bueno, nos pudimos comunicar, pero bueno, con ese pequeño hándicap del idioma. Hablabas antes de los grandes medios de comunicación y bueno, con una de las cosas que pasa en el caso de Kurdistán clarísimamente, esa idea de que es imposible entender lo que pasa por Kurdistán porque están unos, están los otros, los hermanos, los primos, en cuatro partes, en tres, los malos peleando con los buenos luego con los malos. Claro, poder estar allá en Kurdistán con estos colectivos, con esta gente, ayuda a entender, se puede entender lo que está pasando por allá. Ayuda a entender. Es importante también, antes de acudir al país, y aunque no voy a acudir, ¿no?, es importante que leamos y que contrastemos y que miremos diferentes fuentes. Esta es otra información que la solemos dar a las personas que se acercan y preguntan por un país en concreto, o incluso no hace falta que vayas de brigadista. Te puedes acercar a Sirica, en la calle Ronda, hay un montón de bibliografía y material también audiovisual en el que, bueno, pues para ir un poco abriendo los ojos. Al final, el impacto que esto produce en la persona depende también de la carga de lo que haya ido viviendo antes aquí, ¿no? O sea, hay personas que sí, que realmente se le quita totalmente la venda a la cabeza de los ojos, pero que a veces dices, bueno, pues también está pasando en Euskal Herria, no hace falta que vengas a Kurdistán a ver, ¿no?, qué pasada con la represión, sí, en diferente forma, pero también lo pasa en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, por eso también decíamos que es importante, antes de ir, trabajar aquí desde casa. Sí es verdad que acudiendo al lugar se disipan muchas dudas, porque es todo mucho más claro y es menos enrevesado y es todo real. Lo que vemos es real, no nos lo cuenta un medio de comunicación que nos está contaminando, ¿no? Por sus intereses, además. Hablábamos de Grecia, hablábamos de Kurdistán, están también Palestina, Venezuela y Brasil. No nos va a dar tiempo a contar de todas. Lo único que sí vamos a hacer es hablar un poquillo de cómo tiene que hacer la gente que todavía tenga dudas o que, bueno, que se haya planteado dónde tiene que llamar, dónde puede preguntar o cómo tiene que hacer. Sí, primero sí que es una pequeña pincelada de los tres países que nos quedan, Palestina, Venezuela, Brasil, con quién va a ir. Y, ¿no?, en Palestina el territorio no es muy grande, entonces la historia es recorrer sobre todo Cisjordania, ir a territorios del 48, lo que se llama Israel, y se ha entrado otros años a Gaza, pero bueno, todo depende de la situación allá y en principio también se va a decidir si es factible o no, o si se ve el grupo o no. Nuestra contraparte allí es Hebol Comité, los comités de la salud, y ellos tienen toda la red para, ¿no?, hacernos la agenda. Es una brigada también muy muy intensa en cuanto a reuniones y a juntarnos con personas. En Venezuela la idea es estar una semana en Caracas y luego ir a una zona rural. En Caracas, bueno, pues estar con medios de comunicación alternativos, estar con movimientos feministas, estar en los barrios, con consejos comunales, ver toda la historia como más urbana y luego salir de la ciudad y estar en una zona agrícola en la que se vea como la pelea desde otro lado, ¿no? Desde el mismo lado, pero como de otra forma. Y en Brasil, bueno, pues la contraparte o lo que se va a ir es con el Movimiento Sin Tierra, con el MST. La idea es estar, bueno, pues en la Escuela de Formación Florestan Fernández, están unos días, que encima este año cumplen 20 años, están de aniversario, participar también en las formaciones y luego de ir a la zona rural a ver también todo el proceso de acampamiento y asentamiento, ¿no? Cuando se recupera una tierra, primero se acampa y luego se pasa al modelo asentamiento. Entonces también que las personas de la brigada puedan ver el proceso de recuperación de la tierra. Eso es un poco así por encima. Para más informaciones e importante, que la gente también pueda entrar en la página erriac.org, que es la página de comités, en la que vienen colgadas todas las crónicas que escribimos los brigadistas cuando vamos. Sí, unos blogs, ahí tienen unos blogs de cada país. Hay unos blogs de cada país que una también, digamos, un poco las obligaciones, ¿no? el compromiso que adquirimos cuando vamos a un país es cada día una persona de la brigada escribe sobre lo que ha vivido. No tiene que, o sea, como si quiere escribir una canción, un poema o realmente... y eso queda, está en la página de comités. Entonces es interesante porque antes de ir al país miras y a ver, ¿no? Entonces que, no, pues que quien esté interesada es riac.org y ahí vienen los blogs de los diferentes países. Si quiere ya para algo más en concreto, porque, jo, pues a ver, si estoy dudando, quiero ir a este sitio. Un par de teléfonos. Uno sería un fijo, que es el 94479-0703 y luego está el móvil 699-687-087. Si no, por correo electrónico caibilbo@erriac.org. Si no, presencial, de lunes a viernes estamos en la calle Ronda, en el local de Sirica. Todas las mañanas hay una persona que te puede informar sobre las brigadas y por las tardes de los martes y los jueves, entre las 5 y las 7 y media, también hay personas que te explican esto de las brigadas. Que estamos ya en los últimos días y que es una herramienta más, que es importante también acudir ahí para ver de primera mano lo que ocurre y eso es lo que queremos también mostrar. Pues muchas gracias, Patricia, y mucha suerte con las brigadas de este año y que salgan todas, que se apunte gente para todas, porque claro, también habrá un mínimo de gente para las brigadas o salen sí, casi hombre, seguro. A veces igual ir una brigada con 3 personas no tiene mucho sentido, pero bueno, si hay una persona coordinadora que está dispuesta a mover con 3 personas, porque sí, porque la idea es que también retomemos el contacto con este país y es interesante que vaya, pues se va. Sí. Pues estaremos atentos a ver cómo van esas brigadas. Muchas gracias, Patricia, mucha suerte. Agur, chao. Con la música de uno de esos rincones que en los que va a haber brigadas de Comité Internacionalista, nos quedamos en Palestina con la voz de Amal Murkus. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Ya sabéis, todos nuestros audios y más en la página web mardefueguitos.info. Nos vemos, nos escuchamos, nos miramos la próxima semana. Que os vaya bonito. وأنا لست مسافر وأنا لست مسافر